El padre volvió, el padre se fue, y su amor subversivo nunca lo olvidaré. No le teme a la noche ni al bendito poder, mientras nadie se meta con su negra mujer. Solía cantar, tomar y rezar, detrás de la puerta y de la hora oficial. Sembraba semillas con gran devoción, cosechaba fuego para la autoridad. Una cinta roja pero bien discreta, contra el mal de ojo te puede ayudar. Dios no sé dónde está, ni hasta dónde va a llegar. Un par de atraviesos por la cordillera, revolviendo mares, agitando banderas. Lo vence el dinero y la tentación, y entre los altares renace otra vez. Pobres pajaritos, vida en cautiverio, sin saber del mundo de un árbol real. Oh padre querido, te echo de menos, te prefiero lejos, a decir verdad. Una cinta roja pero bien discreta, contra el mal de ojo te puede ayudar. Dios no sé dónde está, ni hasta dónde va a llegar. Una cinta roja pero bien discreta, contra el mal de ojo te puede ayudar. Dios no sé dónde está, ni hasta dónde va a llegar.